valiente en un cartel de tronillo. Coge tu sombrero y vente conmigo, serrano mío, que pasa una jacalesa con cuatro jacalas sanas. En ella va una duquesa que tiene sangre gitana. Vaya carte de tronío, ay, vaya tronío de carte, ay, musito pierdo el sentido, no me los quiero perder. Vete conmigo a los toros, ya de la feria de Sevilla, tú con tu relo de oro y yo con peina y mantilla. Componte, niña, componte, ay, vaya tronío de carte, o celito con barba. Gaura con Rafael. Ay, a Juan le dice Gaona, ay, a torero no me gana. Que yo llevo mi persona, la valentía mexicana. Y Juan contesta Gaona, ay, para torero Triana, Josuelito con su hermano torean a la limón, y el capote entre las manos, y el torito entre los dos. Vaya carte de tronío, ay, vaya tronío de carte, ay, mocito, pierdo el sentido, que no me los quiero perder. Vete conmigo a los toros, que de la feria de Sevilla, todo con tu ralo de oro, y yo con peina y mantilla. Componte, niña, componte, ay, vaya tronío de carte, acelito con barba.